compartimos luego de hacer el amor. Te di el último beso y quedó la promesa de volverte a ver. Y nunca imaginé que no te voy a ver y cuánto iba a sufrir. Amante de ocasión, qué linda diversión, pero qué triste el fin. Amante de ocasión, no nos importa la hora, el lugar, somos tú y yo, apasionados minuto a minuto, mintiéndonos. Después te llamo, anoche te soñé, ¿o qué sé yo? Amante de ocasión, no lo puedo creer, ya se ha hecho muy tarde. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar.